Esa sí, sí. Necesito esa. ¡Hey! Necesito esa. ¡Hey! Necesito un saquito de té. Necesito esa. ¡Hey! Necesito esa. ¡Hey! Necesito un saquito de té. Y no se llama, que no se llama de gusto. Especial, sí, sí. Necesito un saque. Necesito un saque. Necesito un saquito de té. Necesito un saque. Necesito un saque. Necesito un saquito de té. Y arriba, arriba. Levantando la manito, se queda abierta. No se ve el día lunes. Ay, ay, ay. ¡Ah! Pobrecito, está triste, brazuca. Tira la armada.